musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. BTS es nombrado Artista del Año 2020. El grupo de K-pop ha sido reconocido por la prestigiosa revista Time por entrelazar varios álbumes, romper todo tipo de récords y aparecer en transmisiones en vivo extemporáneas en este año. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.